sirena. Llegaron los bomberos para apagar el fuego que hay en mi corazón. Y suena la sirena. Llegaron los bomberos para apagar el fuego que hay en mi corazón. Por culpa de tu amor, la vida es un bonito. Y ahora mi corazón no aguanta este dolor. No escucho su latir, fuego que hay en mí. Si tú te vas de aquí, ya no podré vivir. Por culpa de tu amor, la vida es un bonito. Y ahora mi corazón no cuenta este dolor. No escucho su latir, todo que hay en mí. Si tú te vas de aquí, ya no podré vivir. Amigo Jesús La Rosa y todo el kit tropical, te saluda Tito Pelesi y te dice felices 35 años. Hay onda cuartetera, hay onda cuartetera en este lugar. Se siente que la gente baila, se divierte y baila sin parar. Y lo bailan hasta no dar más. Hay onda cuartetera, hay onda cuartetera en este lugar. Se siente en el ambiente algo diferente que te hace temblar. Y te agarra y no te suelta más. Este que te agarró, este que te agarró, es la onda cuartetera que alegra tu corazón. Este que te agarró, este que te agarró, es la onda cuartetera que alegra tu corazón. La onda cuartetera. Con el rey, 35 años, Chori Rossi. Y ahora, pedimos permiso y nos vamos a bailar. Sí, sí, sí, sí. Permiso, permiso, me voy a bailar. Permiso, permiso, no puedo aguantar. Me da su permiso, señora, le doy. Me llevo su lira y me voy a bailar. Permiso, permiso, me voy a bailar. Permiso, permiso, no puedo aguantar. Me da su permiso, señora, le doy. Me llevo su lira y me voy a bailar. Qué lindo que es bailar, alegre sin parar, las piernas al compás, bailando el chiquichán. Cuando empieza a sonar, qué ganas que me da. Le pido su permiso y me voy a bailar. Permiso, permiso, me voy a bailar. Permiso, permiso, no puedo aguantar. Me da su permiso, señora, me doy. Me llevo su lira y el acordeón. Tito Pelesi y los niños de Santa Fe. Gracias.